vale la pena escucharse, que vale la pena estar, ponerles atención. Y bueno, yo por un lado es un honor estar así, transmitiendo, haciendo programas, trabajando con bandas, platicando con ellos de todo lo que conlleva la producción sonora que realizan. Y pues qué mejor que con esta oportunidad radiofónica de difundirlo, ¿no? Y qué mejor todavía con el podcast que se queda en la plataforma de la página de la radio, y eso es una maravilla. Así es que este 20 de octubre estamos celebrando el episodio número 27 del Túnel de Gusano. Quédense, vamos a tener mucha muy buena música, música experimental, música de propuesta, música que rompe los estatutos de consumo de mucha gente, ¿no? Por ejemplo, Escolopendra es una banda que no tiene vocalistas, y hay muchos proyectos que están buscando alternativas en manifestación de ese modo. No precisamente sin vocalista la banda trasciende o no trasciende, es cuestión del estilo musical que se esté trabajando. En esta ocasión pues la banda no tiene vocalista, pero bueno, eso no le implica tener este desarrollo sonoro, como les comentaba. Este día jueves 20 de octubre la banda va a presentar, a manera de festejo de aniversario, un toquín en el foro escénico donde se presentarán al lado de otras bandas, y con ellos estarán conmemorando un año de su disco Cero. Nosotros en Radio Ciudad Plástica damos mucha importancia al trabajo sonoro. Damos importancia a un espacio digno donde puedan manifestar sus discos, y es por eso que este jueves vamos a transmitir completos los 44 minutos que tiene y que contempla el disco Cero. Así es que vamos a escuchar los 4 tracks que están integrados por la banda para que usted también lo conozca a plenitud. El día de mañana pueda escucharnos, y si le gustó una vez más, pues lo escuche, ¿no? El disco, que ponerle mucha atención, es una maravilla de concepto, de musicalización, y pues hay que seguir al pendiente de todo lo que están haciendo estas nuevas generaciones de músicos. Eso por un lado en la primera parte del programa Túnel de Gusano, episodio 27. Y para la segunda parte venimos con una entrevista bien interesante del músico Francisco Vázquez, quien es integrante del sello discográfico 45 Revoluciones México, y que además pues forma parte de esta banda ya de más de 10 años de existencia, que es Vía Dolorosa. Ellos estarán formando parte de un festival, que es el Festival del Octubre Negro, y pues la disquera 45 Revoluciones ya cumple un año más de vida. Entonces hay mucho de lo que platicar, de lo que Francisco nos estará comentando. Será un honor estar con ustedes. Vamos a esta parte primera de los 2 primeros tracks de Escolopendra, y regresamos para platicar un poco más de la banda. No se vayan. Felicidades a todas las bandas que están cumpliendo y celebrando su primer aniversario de composición de su disco. Nosotros celebramos con Escolopendra esta gran creación. Enseguida regresamos. Yo soy Arturo Cruz, quien le agradece a usted de manera infinita estar con nosotros este episodio 27. Enseguida regresamos, esto es Radio Ciudad Plástica, el Túnel de Gusano, y yo soy Arturo Cruz desde Pachuca, Hidalgo, México. Mi sentido no son subjetivos. Lo que siento alguna vez, lo sentiste como yo. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Thank you. de gusano. La fractura cuántica del silencio. Thank you.

El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Escuchar acerca de Scolopendra es toda una experiencia sensorial. Ver el trabajo que los chicos hacen a lo largo del tiempo, pues habla acerca de una banda que tiene muy en mente sus objetivos y que sabe muy bien moverse, ¿no? Afortunadamente se han visto varias entrevistas de ellos a lo largo de estos días. Que comparten en sus redes sociales, entrevistas en otros medios, que pues es muy bueno que la gente se dé un tiempo para escuchar las nuevas propuestas, que la gente se dé un tiempo para estar al pendiente de lo que se está haciendo en la escena independiente. Eso es una verdadera maravilla. Se ha desvirtuado mucho el periodismo de espectáculos en los últimos años. Prefieren ir por la nota que deja el morbo a ir por la nota constructiva de una sociedad que pues está haciendo y creando música, ¿no? Y pues eso no vende, eso no llama la atención, pero por eso estamos otros medios alternativos más profesionales, más conscientes de lo que hacen los músicos y para estar en seguimiento periodístico con ellos. Es así como pues escuchamos estas dos primeras canciones, episodio 1 y 2 del disco de Scolopendra. A continuación escucharemos la otra parte. No se vayan, es una maravilla también. Si les gustó esta primera parte, esta segunda llega para cerrar con broche de oro este aniversario de un modo increíble. Felicidades a la banda, felicidades a Josué, felicidades a Josmark y a Sojue Estradac por este proyecto que han llevado lejos. y que todavía les falta caminar un largo sendero. Es un honor que para nosotros estar compartiendo la música de estos chicos, y pues así seguiremos haciendo, ¿no? Se integran a la alta rotación de nuestra programación radiofónica, y pues estaremos con constantes pautas de ellos en nuestro programa. Enseguida regresamos. Yo soy Arturo Cruz, de Cepecho, Hidalgo, México, para todo el mundo. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. La fractura cuántica del silencio. Thank you.

El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. De gusano, la fractura cuántica del silencio. Thank you. el túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano detiene un breve momento el movimiento de sus partículas subatómicas. Regresamos. Radio Ciudad Plástica. Somos radio independiente. Somos música independiente. Somos ideas y sonidos que atraviesan nuestro universo. Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Nuestra señal se transmite desde la capital del estado de Hidalgo y la difundimos por el universo entero. Somos una radio de Pachuca, Hidalgo, con una proyección cósmica. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Tu radio independiente. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano, el túnel de gusano. Lunes y jueves a las 10 horas y jueves, de la noche. A las 10 horas de la noche. El túnel de gusano. El túnel con Arturo de Cruz, gusano. A través con Arturo Cruz, de Radio a través Ciudad Plástica. De Radio Ciudad Plástica. El sonido ha sido fracturado y el silencio ha sido congelado. Regresamos al túnel de gusano. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Muy bien, este fue el episodio 27, la primera hora. Ha sido una delicia progresiva. Recordemos que este género ha existido desde los años 60 y que es una maravilla de maravillas poder contar con este tipo de propuestas sonoras, de trabajo musical que está creciendo, que se desarrolla a lo largo y ancho del país. En fin, es una maravilla poder contar con músicos que son muy responsables con su trabajo sonoro. Yo creo que eso es muy valioso y que hay que tomarlo en cuenta toda la vida. Son músicos que hay que estar, como lo he comentado siempre, son músicos que hay que estar con la atención en ellos, qué es lo que están haciendo, dónde se van a presentar, y pues de ese modo reaccionar y apoyar a la escena, ¿no? Es muy complicado que de por sí no hay una escena variada musical en un lugar como Pachuca. donde los gustos culposos de la música popular son los que imperan y dominan la atmósfera. Imagínense lo frustrante que puede resultar para muchos músicos hacer propuestas diferentes y que de repente pues el público no sea la cantidad que se esperaba, porque pues están en el teatro del pueblo de algún evento viendo a la banda popular del momento. Eso yo creo que pues realmente es difícil combatir contra ello, pero bueno, si hay propuesta sonora, hay material musical, hay una escena que se está moviendo y que es a la que debemos apoyar y les comento, apoyar y compartir, ¿no? En redes sociales, compartir los videos, compartir todo lo que se esté realizando por parte de las bandas, pues eso es primordial para que puedan tener mayor presencia, ¿no? Informan de última hora que explotan tanques de gas en la colonia Nezahualcóyotl en la Ciudad de México. Qué triste, se ve bastante espectaculares las fotos que están subiendo a redes sociales. Tengan cuidado, por favor, con este tipo de cosas en sus hogares. A lo largo de estos 5 años, Radio Ciudad Plástica ha estado con el pie enfrente de todo lo que es el desarrollo musical. Entonces nos da gusto saber qué proyectos y que todo se está dando a conocer de adecuada forma. Vamos a escuchar la segunda parte de este programa. Agradecemos a Escolopendra, siempre muy atentos, siempre compartiendo en redes sociales. No todos los músicos son así de amables, pero bueno, ellos sí lo son y nosotros pues agradecemos ese detalle, que sí lo sean, que estén al pendiente también ellos de lo que platicamos de ellos en nuestros espacios. Ya platicamos la posible negociación de un track por track para que ellos mismos reseñen su disco. Espere noticias, este es un adelanto que a lo mejor los sorprendemos. Entonces yo creo que sería muy muy bueno, sería increíble que pudiera realizarse. Así es que estamos haciendo las gestiones necesarias para ello. Bien, vamos con Francisco Vázquez. Vía Dolorosa es una de esas agrupaciones que han permanecido en el gusto de un público selecto, en el gusto de un público que pues le sabe a la escena y que conoce bien cómo han trabajado estos muchachos, ¿no? Y que a lo largo de esos años pues han sido parte de una cultura subterránea que pues también dice: aquí estamos, nosotros tenemos discos, nosotros tenemos esencia. Aunque no se autoproclaman como góticos como tal, pero sí tienen una esencia oscura ellos, ¿no? Desde 1998 existen hasta el último disco, que de acuerdo a nuestros informes del 2009, que fue Escapulario. Son una banda que hay que escuchar lo que están proponiendo en la escena oscura. Y vamos a escuchar esta entrevista que tuvimos, esta charla que tuvimos con Francisco Vázquez, uno de los principales integrantes de la banda. Todos son principales sin lugar a dudas, pero pues bueno, recae en él una especie de responsabilidad de frontman. En este caso, pues bueno, hay que poner atención a lo que dice. Y gracias, Francisco, por también las atenciones para con nosotros. Sabemos que tenemos un vínculo con todas las bandas, especial algunas bandas sí lo agradecen y nosotros pues también lo reconocemos mucho, y ojalá sea así siempre, pero pues no siempre resulta así. Sin embargo, pues con las bandas que son más amables pues siempre estamos más considerados, ¿no? Como debe de ser. Vamos a escuchar esto, haremos un descanso para regresar y continuar con la plática, y después más música. Esto es Arturo, yo soy Arturo Cruz, esto es El Túnel de Gusano, a través de Radio Ciudad Plástica. Esperando esa brisa que se impregnaba cual caricia en mi piel, mi sentido. ojos no son subjetivos. Lo que siento alguna vez. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. "45 Revoluciones" nace de la unión o fusión de tres empresas del underground, las cuales pues nos dedicábamos a diferentes actividades, con el fin de hacer una sola empresa más completa y más diversa. Por un lado estaba Revuelta Sonora como disquera, Alterarte como en la producción de eventos, y una parte más era Oscar Barbosa, comunicólogo, que estaba muy dedicado a las cuestiones de edición de video y diseño gráfico. Desde el 2013 nos hemos dedicado a dar servicio con precios muy económicos para las bandas que así lo requieran, sin olvidar las producciones nuestras. Creemos que la industria musical está pasando por la mayor crisis de todos los tiempos, por lo cual pues han cambiado las formas de presentar y distribuir y vender la música. En este momento estamos seguros de que la mejor forma de inducirle al público una banda, ya sea nueva o con trayectoria, es a través de sencillos o discos, ya que recordemos que muchas bandas han quedado rezagadas por la falta de oportunidades para el músico, en el mayor de los casos haciéndolos abandonar pues su creatividad y sus productos y sus bandas. Nuestro pequeño grano de arena para incentivar a estos músicos es que mínimamente, incluso por historia, pues graben un sencillo, o en el mejor de los casos un disco, haciéndolos entender de que no hacen falta los grandes presupuestos para comenzar una trayectoria, y que es necesario que quede su creatividad plasmada en una producción. El nombre viene ya que nos pusimos como objetivo hacer 45 producciones en un lapso de 3 años. Y hasta el momento, algunos en físico y otros en forma digital, hemos cumplido ya con este objetivo. Contamos con una exclusividad de 8 bandas y hemos trabajado en compilaciones con aproximadamente 30 agrupaciones. A diferencia de Revuelta Sonora, que estaba de lleno dedicado al género de la llamada escena oscura, 45 Revoluciones está abierta a todos los géneros, digo, de ahí el cambio. Sin embargo, por los medios donde nos desarrollamos, nuestro trabajo siempre está ligado fuertemente a esta escena, sobre todo en las vertientes del rock y metal gótico. La elección de las bandas se hizo muy natural, ya que aunque faltaron algunas del sello, pues está gran parte de la gente con la que hemos trabajado o con la que estaremos trabajando en un futuro, no solo en una cuestión como disquera, sino también en eventos. Pues algunos se preguntarán por qué no están otras bandas, y la respuesta es simple: queremos seguir trabajando con las bandas que sí nos han tenido la confianza, y no con bandas, pues llamémoslas oportunistas, que solo buscan satisfacer sus egos. Creemos que es el único camino para hacer empresas o bandas más fuertes. Estamos trabajando en esta edición del festival con orden del Sister y Becordia Producciones, a sabiendas de que cada quien tiene sus propios intereses. Sin embargo, coincidimos en que vale la pena mostrar al público esta unión, que el trabajar a distancia no significa estar peleados o llamémosle así, y que somos muchos, ¿no?, los que nos unimos en este objetivo. Pero está trabajando de esta manera, creemos que sí podemos alcanzar públicos diferentes, incluso a mayor escala. No vemos como una cohesión entre bandas y entre mucha gente para llamar la escena. Seguimos estando muy dispersos, y falta mucho, mucho trabajo para que, y unión, para realmente crear una escena. Pero por el momento no podríamos utilizar ese término. A pesar de que no exista una escena como tal, sí creemos que hay alrededor de 15 a 20 propuestas con excelente calidad, que fuera de crear una industria es interesante ver el fenómeno que tienen, ¿no? Bandas que, independientemente de la escena, pues tienen llenos y tienen gran convocatoria y siguen editando discos y demás. En ese sentido sí existe propuesta sonora para el público. Hola, les habla Francisco de Vía Dolorosa. Mandamos un fuerte saludo a toda la gente de Hidalgo, en especial a los que están escuchando en este momento el túnel de Gusano. Saludos. El túnel de Gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. La fractura cuántica del silencio. La fractura cuántica del silencio. vuelan las aves de tu aprecio. ¿Dónde está guardado nuestro idilio? Viajamos por caudales de placer. ¿Recuerdas mis bellos trastornos? Fuimos orgasmos, vigilados por incubos. Fuimos el panteón de nuestros miedos. ¿Dónde está nuestro infinito universo? Tu romántica depresión, tu burbuja de tristeza. Ahora solo queda esta disuelta confusión. ¿Dónde estás? ¿Dónde están tus ojos? Somos paulatinas agresiones. Somos el ecuador del corazón. Somos las mareas en la mente. Somos la homicida confusión. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Una provocación. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Muy bien, después de escuchar esta parte sonora interesante de Francisco Vázquez, integrante de Vía Dolorosa, gracias por las atenciones. Como comentábamos en un principio, estamos llegando ya a la parte final del episodio 27. Ha sido un viaje circular donde hemos partido desde una idea básica que era rendirle culto al disco cero de Scolopendra y de ahí trabajar algunos comentarios con Francisco de Vía Dolorosa. Muchas gracias a la gente que ha estado al pendiente de este programa, que escucha con atención todo lo que hacemos en Radio Ciudad Plástica. Es una maravilla poder estar con ustedes a lo largo de estos minutos, 2 horas, los lunes 2 horas, los jueves, los lunes damos inicio a las 10 horas y los jueves damos inicio a las 11 horas. Esto es una maravilla de la magia de la tecnología, que podemos hacer radio, propuestas alternativas, podemos trabajar escenarios que a otros no les interesa y pues a nosotros estamos poniendo la atención adecuada. Por cierto, ya tenemos 3 tracks por tracks. Bienvenida a Tania Guzmán, músico de la Ciudad de México, quien con su talento está fortaleciendo estas plataformas de podcast. Escúchenlo. Pueden conocer la reseña track por track de su disco Hay un secreto, donde pues ella habla de los pormenores y detalles de cómo se fue dando la concepción y creación del mismo. También tenemos el track por track de Hemifonía, una banda de Querétaro. Nuestros grandes amigos, los Dog Surfer de la Ciudad de México. Estamos tratando de reclutar más artistas que así lo dispongan, ellos quieran y nos apoyen también y puedan dar a conocer su trabajo sonoro. Eso es una maravilla para que puedan más personas escuchar todo lo que hacen a lo largo y ancho del país con toda esta música increíble que está surgiendo. Eso lo agradecemos mucho, que siempre haya bandas con propuesta para poderlos escuchar y disfrutarlo. Y bueno, vamos a despedirnos, vamos a escuchar a una serie de bandas del estado de Hidalgo, que les sé que les van a gustar mucho. Vamos a escuchar a ella, a Febe y a San Francisco 80. Ya para concluir este episodio número 27. En el episodio 28 les hablaremos acerca de las canciones que programamos, porque queremos que el Dios Random seleccione esta última parte de este espacio radiofónico. Muchas gracias, gracias a Adriana Ramírez, a Mayra Correa, a Eduardo Marmolejo, parte fundamental de Radio Ciudad Plástica, a usted también, que es una parte fundamental y súper importante, que por usted estamos haciendo estos programas en vivo y que puede disfrutar naturalmente después los podcasts. Así es que le agradecemos de manera infinita. Cualquier comentario está en las redes sociales, el Túnel de Gusano, para que pueda seguirnos ahí en nuestras publicaciones. Y de hecho, pues vamos a publicar la lista de las canciones que intervinieron en este último bloque en nuestro playlist, ¿no? Ahí vamos a subirla. Muchas gracias, que estén muy bien, buena semana. Es jueves, fin de semana se acerca, así es que trate de estar de lo mejor para usted y sus familiares. Vámonos a este bloque musical, bandas hidalguenses, bandas con talento, que solo se escuchan aquí en Radio Ciudad Plástica, en el Túnel de Gusano. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. La fractura cuántica del silencio. Dispararle a todo y a todos. We'll be right back.